Bienvenidos a Opinion Leak. Este es el episodio número 5. Yo soy Alejandro Martínez. Y yo, Ricardo Caballero. Bueno, Ricardo, hace un tiempocito que no hablamos, ¿eh? Sí, hemos estado desconectados más tiempo del que debíamos. Sí, pedimos perdón, pero el trabajo es lo que tiene. Es complicado. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy un poquito? Tenemos bastantes temas, ¿eh? A ver si podemos hacerlos todos, a ver si llegamos. Sí, bueno, hoy es un capítulo cargadito. Sí. Para empezar, como no, después de aquella Keynote del iPad Mini y iPad 4, nos sueltan la bomba de los cambios en la estructura de Apple, de los directivos de Apple. Sí, bueno, parece que el señor Tim ha hecho algunos movimientos para cambiar un poco, como dices, la estructura de Apple. Ha echado al señor Scott Foster, que era el jefazo de iOS, digamos. Y también ha echado al jefazo del que eran las Apple Store físicas. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo sí, o sea, creo que hay más gente contenta que descontenta. Por el tema de que ahora Jonathan Ive consigue mucho más poder y parece ser que tiene una legión de groupies detrás. O sea que en verdad las opiniones que han llegado a mí es, por un lado, bueno, ¿no? Con el miedo de que puede pasar, pero en general la gente está bastante contenta por esto que he comentado anteriormente. Yo personalmente, bueno, creo que sobre todo las de Fortress es una pérdida más importante, más significativa, sobre todo por el tema que bueno, lleva la trayectoria que tiene y tal. Pero bueno, yo creo que después de Steve Jobs se fue prácticamente toda la magia de Apple. No toda la magia de Apple, pero sí aquel personaje característico. Entonces los cambios a partir de ahora para mí no tendrán tanto significado como tenían anteriormente. Sí, bueno, como dices, hay gente quizá más contenta que descontenta, sobre todo por la... Si no hubieran hecho los cambios con Ive, que ahora va a ser el, digamos, el jefazo de interfaz humana, o sea, aparte de hacer los diseños del hardware, también va a participar en los diseños del software. Si no hubiera sido por esto, quizá la gente se hubiera cabreado más y hubiera perdido un poco la esperanza, pero con esto han sabido solucionar el tema. Yo creo que la ida de Scott, con el tema de como decías, del jefe de las Apple Store, ha sido un poco, bueno, se supone que lo contrató Tim directamente y no le ha salido bien la jugada porque yo creo que no encajaba directamente en la filosofía de Apple. Los cambios que quiso hacer en las Apple Store no cuadraban con lo que estaba haciendo Apple durante todo este tiempo y por lo tanto esa era una marcha que, bueno, que la veo normal. La de Scott, bueno, a mí siempre me ha gustado. Cuando se rumoreaba que quizá era el sucesor de Apple, que sería CEO, porque tenían parte de la misma, del mismo carisma dentro del trabajo, pues no sé, a mí no me disgustaba, pero también es cierto que lo que vemos de esta gente es directamente lo que vemos en las keynotes y poco más. Tampoco nos podemos fiar de lo que vemos ahí ni de cómo son esta gente cuando trabajan, cómo tratan a su equipo y cómo se relacionan entre los distintos jefes de equipo, porque también se decía que ni Steve ni Jonathan Ive se querían reunir con Scott a solas porque siempre había crispaciones y bueno, siempre se preferían hacerlo delante de Steve Jobs porque por si pasaba algo, pero bueno, eso son cosas que se dicen. Pero yo definitivamente creo que simplemente Tim Cook ha acabado ya, creo, con los cambios que quería hacer. O sea, yo creo que ahora empieza la era de Tim Cook, que él ha preparado el equipo con el que quiere continuar trabajando, que Scott Foster, aunque se dice que lo han echado por el fiasco de Siri y de mapas, yo no creo que sea simplemente eso. O sea, creo que esto puede hacer la gota que ha colmado el vaso, pero yo creo más que no acaba de encajar con todo lo que quería hacer Tim, que sí, que Scott ha sido el jefazo de iOS desde su principio, pero bueno, quizás solo ha sido la persona que estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado. Sin él quizá la plataforma de iOS hubiera triunfado igualmente, o sea, eso no lo podremos saber. Pero yo creo que definitivamente que simplemente Tim ha hecho los cambios pertinentes para construir el equipo con el que él quiere continuar trabajando. Sí, bueno, yo opino igual que tú, creo que la era de Tim Cook empieza ahora, pero bueno, yo creo que de aquí en adelante va a ir habiendo cambios y eso es inevitable. Yo creo que ya es hora de dejar de extrañarse por cada cambio dentro, vamos, tanto de la directiva como de rumbo en Apple y bueno. Obviamente esto ya no es el mismo patrón el que maneja el barco, o sea que las cosas van a ir distintas. Yo creo que hay mucha gente esperando que pase lo mismo que pasaría con Steve Jobs a la cabeza, pero eso no va a funcionar ni va a ser así. Entonces, yo estos cambios los veo pues de la manera más normal posible, como cualquier otra empresa. No creo que ya es hora de dejar la sombra de Steve Jobs un poco atrás. Sí. Pero bueno, ya tenemos ganas de ver lo que hará Jonathan Ive con el software, ¿no? A ver qué nuevos diseños nos trae. Si la gente quiere que se Vale, vaya o el sea, escomorfismo este ya de una vez. tú eres también de su grouping, ¿no? Ah, yo sí, a mí me gusta mucho lo que hace. Bueno, sí, bueno, claro, es lo de siempre. Quizás se le achaca mucho a una sola persona el trabajo de todo un equipo. Como pasó con Jobs, como ahora quizá ha pasado con Scott. Pero yo creo que Ive, bueno, o sea, es lo que tocamos cada día es fruto de su trabajo. Yo creo que tengo ganas de ver, sinceramente, como no los cambios que va a haber, sino la dirección que toma ahora a partir de ahora el software en aspectos de diseño. Yo personalmente, sobre todo donde quiero ver un cambio de dirección, es en iOS. Montar iOS, bueno, hay gente que está más contenta, gente que está menos descontenta. Yo personalmente no tengo un descontento especial, pero en iOS sí que veo un sistema operativo cada día más antiguo en ese aspecto. Sobre todo en el apartado gráfico, creo que necesita un gran cambio. Y bueno, si Jonathan el encargado y lo tiene en mente, pues adelante. Yo siempre, cualquier cambio, siempre que sea con intención de mejorar, es bien recibida. Habrá que ver cómo va todo el tema. Tenemos tiempo aún para ver cómo van cambiando las cosas y bueno, ahora es difícil jugarlo todo. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y qué me dices Bueno. de los nuevos cambios en la política de aceptación de aplicaciones en la Apple Store? Bueno, ¿te refieres a estos artículos que han ido saliendo sobre que Apple está denegando el acceso de aplicaciones al App Store que se han hecho con PhoneGap y todo este tema, ¿no? Exactamente, que está la gente un poco crispa. Bueno, creo que se han interpretado un poco mal las afirmaciones que se han hecho sobre esto, la verdad. Creo que en ningún momento la historia va con obligar a desarrollar en nativo, sino con dejar de meter web en formato de aplicación. Creo que es la idea que Apple está llevando a cabo. Sí. O sea, yo creo, bueno, refiriéndome a los artículos que he leído, hay dos partes aquí. Una parte que es la que pilla cacho PhoneGap, porque mucha gente se ha empezado a crispar con PhoneGap. Recordamos que PhoneGap es una plataforma, no sé, una aplicación que te permite compilar aplicaciones hechas en HTML5 para poderlas ejecutar en dispositivos y así poder acceder a las APIs nativas. Que al final lo que hace simplemente es darte una API JavaScript y meterte en un web view y a correr, o sea, no hace mucha cosa más. Y la gente se ha empezado a crispar con esta gente porque eso, porque había rejections al App Store, pero esta gente no tiene la culpa, o sea, eso te pasa con PhoneGap como si utilizas o cualquier otra plataforma que te permita hacer eso, como si metes tu propio aplicación HTML dentro, tu propio web view. O sea, PhoneGap aquí no tiene la culpa. O sea, no sé por qué la gente se mete con PhoneGap. Y por otro lado, se ha malinterpretado todo porque yo no creo que Apple está denegando el acceso a este tipo de aplicaciones. Más que nada porque Apple nunca. O sea, él quiere que se hagan aplicaciones nativas, pero las aplicaciones con HTML nunca les ha dado la espalda. Su Apple Store es un truño porque está hecho HTML, pero ellos usan HTML5. Las aplicaciones de LinkedIn, de la Wikipedia, me parece que la de la BBC también, están hechas con HTML5. ¿Cuál es la diferencia? Que estas aplicaciones están realmente curradas y son aplicaciones. O sea, se ven realmente como aplicaciones nativas. O sea, a ver, los que conocemos el tema ya notamos cuando algo es HTML porque se huele, pero son aplicaciones. lo que la gente pretende es meter una web cualquiera, meterla ahí en un WebView y venga a correr como una aplicación, cosa que encuentra una chorrada. Y eso es lo que Apple no quiere. Simplemente. Yo no creo que Apple está cambiando nada. El caso más claro es el de Facebook. La aplicación de Facebook ha estado durante muchísimo tiempo hecha en HTML y nunca había ningún problema. Yo creo que, como has comentado, la idea es desarrollar, aunque sea en HTML, pero una app, no una web embebida para poder consultar desde un smartphone. Entonces, en ese aspecto me parece perfecto. Y si eso es lo que están rechazando, que parece ser que sí. Sí, sí, pero y sobre todo lo que quieren es que aporte una experiencia nativa, pero que aporte sentido como aplicación. Y porque si tú pones una web dentro de un WebView y lo compilas como una aplicación, ahí no aportas nada. Para hacer eso le dices a tu usuario que se ponga tu web en la pantalla de inicio del iPhone y ya está. Pero también pasa al revés. O sea, si tú haces una aplicación nativa que simplemente lees el RSS de tu web y lo intentas subir, Apple te va a decir lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Te va a decir, tu aplicación no aporta nada. Para hacer eso, lo llevas a tu web y te la va a rechazar. Y es una aplicación nativa. Y bueno, hace un par de días conocí a un chaval que había desarrollado una aplicación donde toda la interfaz estaba hecha en HTML, con HTML5, y básicamente controlaba con un Arduino la luz que proyectaban unas bombillas. La verdad, estaba muy, muy currada, y es lo que yo pienso. La aplicación está hecha en HTML, pero sí que tiene una funcionalidad clara. Y yo creo que ese tipo de aplicaciones sí que deberían de estar en la Apple Store sin ningún problema. Porque ya no es el cómo se desarrolle, sino el que aporta la aplicación que está intentando subir. Es lo que es eso. O sea, yo creo que como la mayoría de veces cuando se trata con temas de Apple, se malentiende todo, se intenta tirar para el camino malo, para que son unos que no quieren aplicaciones HTML, y bueno, y al final todo esto sale en todos los blogs y la pelota se va haciendo grande hasta que mira. Bueno, yo personalmente desarrollo la aplicación que desarrollo en el trabajo. Tiene mucha parte de ella hecha en HTML y a día de hoy no hemos tenido ningún problema. Es que no, y no creo que lo haya. Mientras sea una aplicación, como hemos dicho, no hay que tener miedo de... Además, si todo el mundo dice que esto es el futuro, vamos. Ya. Yo no soy un gran defensor de las aplicaciones HTML, pero en casos de que esté hecho como una aplicación, como Dios manda, yo no hay ningún problema. Es el caso de tú miras la aplicación de LinkedIn y dices, madre mía, esta gente el currazo les ha pegado. Porque es brutal, parece nativo. Y si te informas de cómo lo han hecho, o sea, flipas tremendamente. Yo creo que estas aplicaciones no habrá ningún problema nunca. Es lo que hemos dicho, la clave es la funcionalidad, no la tecnología con la que esté llevado a cabo. Ya, ahí está. O sea, como si quieres hacer una aplicación entera en OpenGL sin usar ninguna API de Wikit, o sea, no vas a tener nunca ningún problema con esto. Uh-huh. Pues bueno, pasamos al siguiente punto. La verdad es súper interesante y tenía muchas ganas de llegar, que es la gestión de módulos en Cocoa. Bueno, una sugerencia de Pedro Muñoz nos hizo en el blog Cocoa Pod, y la verdad es que, bueno, yo conocía esta tecnología, pero sinceramente no la he puesto en uso todavía. Pues, ¿por qué no? O sea, no tengo una excusa clara que dar. Básicamente es que no tengo proyectos, los proyectos que tengo ya están funcionando y no he querido cambiar mucho en ellos. Entonces tú ahora mismo que estás usando el modo manual, ¿no? Bajarte la librería, siempre... copiar y pegar. No, yo personalmente siempre he usado los submódulos de Git. Es con lo que he estado gestionando los frameworks de terceros, pero últimamente la verdad es que uso pocos frameworks de terceros, entonces no tengo un uso excesivo de los submódulos. Pero sí que es verdad que para gente que desarrolla o pequeñas aplicaciones o aplicaciones de manera muy rápida, Cocoa Pod creo que puede ayudar muchísimo a agilizar este trabajo. Sí, sí, está claro. Bueno, hablando un poco en general de la gestión de módulos, como ya he dicho, ahí está la manera manual, que te bajas simplemente la librería y metes las clases directamente en tu aplicación. Y bueno, la librería se compila directamente con tu aplicación y ningún problema. Y esto puede ser tremendamente funcional y tremendamente válido Pero claro, el problema viene cuando quieres actualizar esta librería, que hay nuevas versiones o hay bugs que la gente ha arreglado. Ahí vienen los problemas porque no tienes ninguna forma fácil, sino que tienes que repetir todo el proceso de bajártelo y actualizar. Y si tú has hecho algún cambio, vienen los problemas. Bueno, ahí es la forma que, para empezar, lo que todos hemos hecho para empezar, vamos, creo yo. Luego está la segunda forma, que es meter tú manualmente un proyecto directamente en tu Xcode y hacer que se compile como un proyecto aparte dentro de tu proyecto. Eso es un poquito más complicado porque tienes que modificar las propiedades de proyectos y bueno, pero al fin y al cabo haces lo mismo. O sea, si hay una actualización tienes que bajártelo de nuevo y ya está. Y luego viene ya un poco los temas más interesantes, que vamos a entrar un poco en ellos con Ricardo, que son los, como has comentado tú, los submódulos de Git. Git, supongo que ya sabéis que es un sistema de control de versiones. Creo que es el más puntero que hay ahora mismo, el que más gente usa, creo yo. No vamos a hablar mal de Mercurial, porque también lo he usado y está bien. Pero sí que creo que toda la gente que sigue usando sistemas de controles de versiones centralizados tendría que mirar todo lo que le ofrece Git. Y bueno, párame ya a hablar de Git, porque soy un gran defensor de Git y cuando me enrollo no paro. O sea que háblanos tú de los submódulos mejor. Bueno, yo desde prácticamente primera hora empecé a usar los submódulos en Git. La verdad es que es un sistema muy cómodo, tanto para usar librerías de terceros como para forkear estas librerías y, ¿no? O sea, preparar esa librería a tu gusto. El sistema es muy, muy cómodo. Y bueno, como bien has dicho, Git creo que ahora es un sistema de control de versiones que no es que se esté poniendo muy de moda, es que yo creo que ya está de moda. Sí. Y ahorra bastante el tema de los módulos, de poder actualizar un módulo, de poder cualquier módulo pasarte a la rama que te interese, por ejemplo, una rama que sea compatible con RC, o creo que es muy cómodo de hacer. Yo, como te digo, lo usé, bueno, no, yo no creo que empecé tan directamente como tú. Me estuve mucho más tiempo, seguramente, sudando la gota gorda con el proceso manual. Pero sí, una vez entras en el mundo de Git y tienes la posibilidad de hacer submódulos, es todo mucho más fácil. Sobre todo, como decimos, a la hora de actualizar, porque simplemente haces un update del submódulo y venga, ya lo tienes todo perfectamente funcional. Y siempre y cuando no hayan tocado la API que estabas usando, todo funciona perfectamente. Pero como decimos, hay una forma más, mucho mejor de hacerla. Y es Cocoa Pods. Cocoa Pods os recordará a muchos si usáis herramientas, por ejemplo, si desarrolláis en Node.js o en Ruby, las herramientas que te permiten instalar gemas directamente, por ejemplo, con Ruby Gems. Todas estas herramientas que automatizan todo este proceso es en la gloria. Y Cocoa pues nos trae esto a Objective-C, a Cocoa Touch, tanto funciona para iPhone como para Mac. Y es que simplemente me parece hasta que es una gema de Ruby. Tú la instalas como cualquier otra gema en tu computadora y le instalas Cocoa Pods en tu proyecto y esto te crea un Xcode de Workspace, que es el con el que tienes que trabajar. Y él automáticamente, a partir de un fichero de definiciones de tus librerías que quieres usar, que él ya tiene un repositorio con la mayoría que podías imaginarte, él automáticamente se las baja, te las instala y te prepara tu proyecto para que se compile y todo funcione perfectamente. Es que es la gloria, o sea, si lo empiezas a usar ya no vuelves atrás. Y bueno, yo, la verdad le estuve echando un ojo y el proceso es totalmente automático. Es muy en rollo gestor de paquetes, como fuese NPM o pip en Python. Y te genera un subproyecto, bueno, que a la hora de compilar te genera una librería estática que te incluye a su vez en tu proyecto principal. Y según he estado leyendo, pues incluso reconoce si está utilizando RC para bajarte la librería compatible, bueno, la librería compatible con ARC que estés utilizando. La verdad es que tengo muchas ganas de echarle un ojo y y llevarlo a cabo, vamos, probarlo. Sí. Sobre todo lo empiezas a encontrar mucho el uso cuando empiezas a usar librerías como esto que comentas, que tienen versión con ARC y sin ARC, en que si lo haces tú manualmente, pues tienes que meterte tú a tocar variables del proyecto y de definiciones en el proceso de compilación. Y en cambio, con CocoaPods todo esto se hace automáticamente. Te incluye los paths donde tiene que ir a buscar todas las dependencias, o sea, todo automático. Y actualizar las librerías, ya os digo, es tocar el fichero de definiciones, porque si queréis fijar una versión específica porque vosotros estáis trabajando con ella y no queréis que se actualice para que no os rompa nada, lo podéis hacer tranquilamente. Es tocar ese fichero, darle a actualizar desde el terminal y ya está, todo listo. Sin duda es bueno, ya os digo, usadlo. Y no solo para proyectos pequeños ni grandes, o sea, usadlo para siempre que podáis. Usarlo para todo. Para incluir. Yo es que ya directamente, solo de abrir un proyecto en Xcode, ya instalo CocoaPods y me bajo las librerías que uso siempre, AFinite Working y todas estas. Y ya a partir de ahí ya empiezo a picar mi código. Bueno, el sistema para añadir tu propia librería de CocoaPods, la verdad es que es curioso. Es bastante fácil de hacer, es un fichero de configuración y poco más. Y bueno, hay muchísimas librerías ya disponibles. Y bueno, yo creo que las más importantes sí que están y creo que va creciendo, la verdad. Sí, porque cualquiera puede añadirla. Yo lo que suelo hacer es trabajar siempre con CocoaPods y para las mías o algunas que no están, pues uso los submódulos de Git. Alterno con las dos en el mismo proyecto. No has tenido ningún problema, ¿no? No, no, son cosas totalmente independientes, no, no hay ningún conflicto entre ellas. Pues eso está perfecto. Sí, muy recomendable, la verdad. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues creo que voy a hablar un poco, si me lo permites, del Finance Party de la Caixa. Fue el día 25 de este mes, el fin de semana del 25, una hackathon de 24 horas patrocinada por la Caixa. Tuve la suerte de participar junto a otros tres compañeros aquí de Barcelona y la verdad es que la experiencia fue muy buena. Me extraña que tú no estuvieses por allí. Mira, calla, que cada vez que os veía por Twitter decir algo me morí de envidia. Y es que me voy a presentar ahí, le voy a pegar a Ricardo y me quedo yo. No, queríamos, cuando se anunció que hacían esto, queríamos ir con un par de compañeros, pero por los horarios de trabajo y todo no nos hemos podido presentar. Bueno, la verdad es Pero cuenta, que cuenta. yo, por temas de trabajo, llegué a las 9 de la noche del viernes y la verdad es que fue duro. O sea, 24 horas sin dormir a mí personalmente me resultaron más duras de lo que yo esperaba y probablemente no repetiría así. Me iría, dormiría y volvería. O sea, Ya al ves. nivel de inconsciencia que llegamos, sobre todo yo y Rafa Aguilar. Fue espectacular, vamos. Hombre, es que si hiciste tu jornada laboral completa y acabaste y fuiste para allá y toda la noche programando y todo, debiste acabar viendo Matrix ya directamente. Bueno, yo cuando fue la exposición de los proyectos, era una sala, vamos, con las luces tenues y tal, y me tuvieron que dar algún toque porque me quedaba dormido. Pero bueno, la experiencia fue muy buena, la Caixa nos trató súper bien, catering, había un DJ animando, lo poco que pudiésemos animarnos porque la verdad es que no estábamos fatal. Y bueno, la calidad de los proyectos fue en general bastante buena. Personalmente creo que la calidad técnica sí que es verdad que fue pobre, a mi parecer, fue pobre. Pero sí que había ideas muy muy interesantes. El problema es, bueno, al igual que nosotros, el tiempo es bastante escaso y es muy complicado llevar a cabo y más sea un proyecto ambicioso. Que eran 24 horas. Sí, desde las 1 del viernes hasta las 1 del sábado. Claro, es que aquí lo complicado era escoger una idea que fuera factible, ¿no? Quizá. Sí, bueno, nosotros personalmente la idea que propusimos fue una pasarela de pago entre una aplicación cliente y una aplicación comercio, de manera que simulase un poco lo que sería el pago en NFC o el pago instantáneo, pero a través de una aplicación y de un servidor propio que montamos. La idea era bastante interesante, el problema fue, bueno, tiempo, diseño, fue todo el problema, en general, fue todo. Pero la verdad es que la experiencia de trabajar con grandes compañeros, como tuve la oportunidad, Uriel Capdevila y Raimo, junto con Rafa, pues fue una experiencia muy grata, la verdad. Entonces, lo que podemos sacar de aquí es que, según estuve leyendo y me estuviste comentando, hay que llevar un diseñador, ¿no? Ten en cuenta que las exposiciones de proyectos se hace a gente con prácticamente cero de ideas sobre tecnología. Entonces, lo primero que le entra es por los ojos. Le tienes que entrar por los ojos y, bueno, como se suele pasar, no en todos los casos, pero sí que en la gran mayoría, los técnicos precisamente de diseño tenemos poca idea. De hecho, con decirte que el diseño lo hice yo, pues ya está. Ya te puedo imaginar por qué no ganamos. Aparte de por otras miles de cosas. Pero sí que es verdad que cuenta muchísimo cómo vendas la idea. O sea, vamos, eso es mi opinión personal, cuenta muchísimo cómo vendas la idea, más que el trabajo realizado durante las 24 horas. Pero como siempre, eso es una opinión personal. Sí, bueno, que quizás te sale más a cuenta dedicar 12 horas en hacer la keynote que no dedicarlo al proyecto, ¿no? Si hay que venderlo, hay que venderlo. No, hombre, te diría que no, pero sé que es verdad que hubo muchas exposiciones en las cuales, si había algo que funcionase, yo no lo vi. Y si... No. Entonces creo que, ya te digo, dado el carácter de la gente que iba a escuchar la charla, y la capacidad técnica que tenían, que era prácticamente nula, cualquier esfuerzo en intentar explicarles el porqué, la de la tecnología y el sistema en sí, creo que era una pérdida de tiempo. Aparte de que teníamos 3 minutos de la exposición, por lo tanto, con más razón todavía, lo importante es saber tenía transmitir entrar tu idea y que se entienda bien. Sí, sí. No, bueno. El intento está y seguro que la experiencia os ha llenado un montón, que es lo que cuenta. Sí, sí. Por supuesto, la experiencia fue tremenda, mucha risa, muchos sueños sobre todo. Pero bueno, te digo, mi intención era pasar un buen rato y lo conseguí, o sea que yo me doy por satisfecho. Además, tuvimos serios problemas con Git y con un proyecto en Xcode que se corrompía y tal, o sea que estuvimos más que entretenidos. Uf, gracias Xcode. Bueno, no sé. Bueno, ya basta de darme envidia. No me des más envidia ya. Y bueno, a la próxima me invitas, ¿eh? Si no, me busco otro compañero, ¿eh? Porque si no, me cabreo. No, yo te invito, me llevaré sitio donde dormir, porque yo no repito 24 horas despierto, pero por supuesto que estás invitado para la próxima. Pues venga. Y pasamos a la esperadísima sección del framework de la semana, que además creo que hoy llevamos más de uno. Sí, viene cargadito hoy. Y encima no rayamos tanto con iOS, ¿eh? Ojo. Bueno, empezamos con iPhone, la librería de Formatter Kit, hecha por Matt, con 3 T's, el famoso Matt, que todos queremos y queremos que continúe haciendo tantas librerías tan guapas. Es una librería que no sé si has usado o lo has usado, Ricardo, esto. No, le estuve echando un ojo para el tema de formateo de la localización y tal, pero la verdad es que no la he usado todavía. Sí, bueno, pues básicamente lo que te ayuda es una subclase de rollo del estilo del NS Formatter, que te ayuda a formatear de forma humana, digamos, que la podemos leer los humanos, pues diferentes tipos de objetos, como pueden ser direcciones, localizaciones, distancias, incluso números ordinales, primero, segundo, Yo lo he usado sobre todo para intervalos de tiempo relativos, rollo las publicaciones de Twitter, de 3 minutos, hace 20 horas, todo este rollo. Bueno, tiene bastantes cosas. Yo la he usado, no la he usado mucho, pero cuando la he usado va de perlas. Ahora bien, tiene una pequeña pega y es que al tratar de formatear, digamos, estos objetos para que lo podamos leer los humanos, viene el problema de la localización. Y si lo haces en inglés, va de perlas. Pero si lo intentas, la traducción ya la tienes que hacer tú. La propia librería no trae las traducciones. La verdad es que vi que un chaval le estaba ayudando a traducirlo para alemán, me parece. Y yo, bueno, le envié lo que yo hice para traducir al español, sobre todo los tiempos relativos. Y bueno, estamos ahí tratando de juntarlo, de que quede bien y que Mandos acepte el pull request. Porque creemos que debería estar integrado ya, que tú no tuvieras que hacer nada, que estuviera bien traducido. Pero bueno, falta que funcione, que nos lo acepte. Y bueno, si tenéis que hacer cualquier cosa de este estilo, os recomiendo mucho que lo uséis, sinceramente. Bueno, la segunda es una librería para Android, que es una abstracción de la base de datos. Se llama Ada Framework y es el que uso yo normalmente cuando trabajo en Android. Os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo si no queréis complicaros accediendo directamente con Selex SQL. Que bueno, que está muy bien, que hace falta. Yo siempre soy de la opinión de que el SQL y las bases de datos hace falta conocerlas muy bien. Pero una vez las has conocido ya, puedes abstraerte un poco. Y creo yo que después de trabajar tanto tiempo con Core Data estoy muy bien acostumbrado. Y en Android no me apetecía entrar directamente a trabajar con SQL, entonces siempre he estado usando este framework. Le faltan algunas cosillas, pero la verdad es que está bastante bien, está bastante currado. Si no me equivoco, es de un desarrollo español y la verdad es que algún problema que hemos tenido por Twitter han respondido muy rápido y de perlas. Así que bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo. También os digo que si nos escuchan desarrolladores de Android, que si lo escuchan esperamos que no se cabren mucho con nuestras opiniones. si nos escucháis y conocéis a algún otro, pues enviándoslo por Twitter o nos lo dejáis en el blog. Porque bueno, está bien conocer sobre todo estos temas de abstracción de base de datos, que son un poco peliagudos y hace falta tener bien controlados. ¿Tú usas alguno de estos, Ricardo? No, yo la verdad es que en mi época desarrollando en Android el acceso a base de datos lo hacía manual, pero sí que es verdad que estuve echándole un ojo a este framework. Lo que pasa es que, bueno, fue en el momento en el que pasé de Android a iOS y al final no tuve la oportunidad de probarlo, pero si no me equivoco sí que está muy extendido y creo que para ser producto nacional pues me parece una buena manera de animarlo y yo creo que es un framework, si no de los mejores, que alguien me corrija, pero sí creo que es muy bueno. Sí, ya te digo, yo. Bueno, el pequeño problema que hemos tenido ha sido por follones de migraciones de datos y esos temas que siempre son complicados, pero por lo demás, muy fácil de hacer y de usar. Me atrevería a decir incluso que es mucho más fácil que Core Data, aunque no tiene la misma filosofía, pero ya os digo, si tenéis que hacer algo en Android y acceder a base de datos, os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, y para terminar, me gustaría, no es un framework, son 10 para ser exactos, pero me gustaría comentar un artículo en el blog de Ray Wenderlich, de los 10 mejores librerías para iOS que deberías de conocer. La verdad es que el artículo es súper interesante, conocía la gran mayoría, no todas, pero sí que te das cuenta de las grandes librerías que hay funcionando para iOS. Y la suerte enorme que tenemos los desarrolladores de disponer de estas de manera totalmente gratuita y bueno, con un feedback continuo y un desarrollo muy muy muy a medida. Pondremos un enlace en el foro y creo, si no me equivoco, que como ganador sale iPhone Networking. Estaba claro. Que bueno, la verdad es que con las librerías que hay podría haber salido cualquiera. Pero increíble el tipo de librerías que hay. La verdad es que yo con FN Networking he trabajado poco, por desgracia. Me gustaría haber trabajado más, pero se ve muy muy completa y tengo muchísimas ganas de desarrollar un proyecto con esta librería. Sí, la verdad es que, bueno, ya os pasaremos el enlace, pero bueno, para comentar un poco, esto fue, ha sido como una especie de concurso de librerías en la que votaban los lectores de este blog, junto con el equipo de iOS que hace los tutoriales en este blog, y unas estrellas invitadas, que bueno, si os lo pasáis a leer, seguro que conocéis la mayoría, Sam Sofes, el creador de Cheedar. Y de librerías como SS Toolkit, y bueno, es el que está en el videocast de Refactor TV. Matt Thompson, el que justamente os comentaba antes de su librería, y algunos más que estoy seguro que conocéis, porque bueno, la comunidad de iOS es bastante rica. Y además, me parece que también han participado Erika Sadun y algún otro. Y bueno, aparte de AFE Networking, ¿los otros cuáles son? Ricardo, me parece que son MV Progress Hood, TestFlight, ResKit, los veo aquí de la web. Testfly, Magical Record, que tengo yo, la verdad es que tenía muchas ganas de echarle un vistazo. Sí. ResKit, bueno, Testfly, que además creo que han añadido, bueno, han añadido, no, han quitado una característica esta semana. Antes se podía añadir Así. dispositivos sin estar registrado y parece ser que hace un par de días ya la única opción de usar TestFly, bueno, de que los beta testers puedan testear las aplicaciones que se registren a través de TestFly. No sé si aparecería aquí después de saber esa noticia. O sea, yo no sabía que se podía hacer sin registrarse. Pero bueno, ahora ya no hace Yo falta que lo sepa. lo supe hace poco tiempo, la verdad. Pero sí que es verdad que es una característica. Bueno, a pesar de esto, me parece un servicio cojonudo. O sea, creo que para Sí, ser sí. gratuito, los desarrolladores no podríamos ponerle ni una queja. Yo personalmente sí que lo he usado para proyectos propios y es súper interesante. Y creo que sin que este tipo de servicios viviríamos mucho peor los desarrolladores. Sí, tanto. Bueno, también está, como decía, Magical Record, JSON Kit. Que bueno, a estas alturas ya conteniendo JSON directamente en el sistema, no le veo mucha utilidad, como comentábamos el otro día. No, yo Porque yo personalmente creo que, bueno. no lo estoy usando. Vamos, uso el del sistema. A ver, si se dice que en ciertas situaciones, depende de cómo sea el JSON, puede ser un poquito menos eficiente que otras implementaciones. Pero yo en la mayoría de casos nadie se va a encontrar con esos problemas. La otra que está por aquí es la de Socket Rocket. Que bueno, ya que estamos, yo la he usado y la verdad es que es una gran salvación para si estáis trabajando con WebSockets, para de perlas. O sea, hace falta conocerla y pelearte un poco con la mayoría de librerías gordas estas, pero va de perlas, la verdad. Y bueno, tenemos a GPU Image, que hace virguerías usando la GPU del teléfono con imágenes y vídeos y estas cosas. Y finalmente el SS Toolkit de Sam Sofes. Está el enlace lo dejaremos en el blog, en las notas del episodio, pero echarle un vistazo y si no las conocíais alguna de estas, miradlas y en vuestro siguiente proyecto, si necesitáis alguna, pues a echarle el guante. Pues creo que con eso nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, no sé cómo se escuchará. Estamos un poco. Bueno, es complicado organizarse, pero intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Y espero que os haya gustado. Sí, yo quiero sobre todo dar las gracias por todo, por el ánimo que nos estáis dando por Twitter, nos estáis dejando comentarios, sugerencias de cosas, por el blog, incluso nos ha llegado alguna sugerencia por el sistema de preguntas de Tumblr, que no sabía ni que existía. O sea, vi Ah, una sí. notificación de Tumblr y me dije, ¿qué es esto? Es la Y entré primera y sí, teníamos noticia una que tengo. sugerencia que bastante interesante, pero que no hemos metido en este capítulo, lo dejaremos para el próximo. Pero que sepáis que estamos recibiendo todo lo que nos comentáis y que lo tenemos todo apuntadito. en el gran servicio de Google Docs, o Google, como te quiero. Y estas, si queréis continuar pidiendo cosas, sugerencias, si queréis colaborar con nosotros, cualquier cosa, ya sabéis que nos tenéis en Twitter, en Opinion League. A mí me tenéis a Alexito4 y a Ricardo, que lo diga él porque nunca sé cómo pronunciarlo. En RKBAMO y bueno, opinionleague.com para la web, comentario y demás. Allí nos tenéis. Pues bueno, hasta la próxima semana, si todo va bien. Esperemos que sí, ¿no, Ricardo? Sí, esperamos estar con vosotros la próxima semana, sí. Si no pasa nada. Pues venga, un saludo y hasta pronto.